Semana 8. Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 9. Ante falsas acusaciones, coraje. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 6, 1 al 9. Del otro lado de la montaña. En el capítulo 4, Nehemías se enfrentó oposición externa a su liderazgo en cuanto a la reparación de la muralla de Jerusalén. Luego, se topó con otro obstáculo, cuando su propia gente detuvo la obra por causa de injusticia social. En el capítulo 5. Como un sarpullido desagradable, Sanbalat, Tobías y sus co-conspiradores vuelven en el capítulo 6 y traen complicaciones adicionales. Esta vez no atacan directamente a Nehemías, pero confabulan para deshacerse de él por completo. Si ves paralelos, no te preocupes, no estás viendo doble. El patrón del libro de Nehemías sigue un quiasma hebreo, como un arco o una montaña. El capítulo 4 está vinculado al capítulo 6 sobre oposición. Más adelante, veremos que el capítulo 3 se vincula con el capítulo 7 sobre organización. El capítulo 2 con el capítulo 8 sobre reavivamiento. Y el capítulo 1 con el capítulo 9 sobre oración. Esto lleva a la cumbre de la montaña, que suele ser el clímax o el foco más importante de la narrativa. En este caso, la cumbre fue la lección de la semana pasada, sobre el capítulo 5. Al final, ¿a quién hace referencia el capítulo 6? Esta semana bajaremos la montaña y volveremos a los temas que vimos durante el ascenso. Escribe. Escribe Nehemías 6, 1 al 9 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 6, 1 al 5. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.